Good morning, Rigward. This is again not a test. This is live. Somos en la cocina una otra vez con un visitante. Tiene una mascarilla, no puede reconocer quién está. Pero también tenemos cápsulas hoy. Una cápsula que ha enviado el Albert de fuera. Y también tenemos una otra cápsula que han enviado la Gaia y la Ura de música. Y también hoy tenemos una artista muy interesante de música de muy cerca del otro lado de las montañas, Marianne Dissar. Vamos a hablar más de ella en un rato, y en primer lugar vamos a escuchar su canción Le Lendemain, el próximo día, y todos los dos aquí nos sentimos un poco como el próximo día, porque ayer. Disfruta. Aquí estamos desde la cocina de Casa de Vapor, sintonizando otro otra noche más, con amor, con cariño, en estos días especiales, sentir y compartir información como ayer ocurrió. Así esta información sale de lo que pude experimentar, vivir y documentar en mi viaje por México. Y creé un blog en el cual las cosas destacadas fueron estas sobre el Día de Muertos, que es el día que se celebra hoy, y en sí el día 1 de noviembre en México es una tradición más occidental. Como ayer hablé, es una tradición que ha sido legada de la actualidad. Y después tenemos la que se celebraría mañana, día 2, que es la comida de muertos, el Hanal Piksan, allí lo llaman. Y esta sí que es una tradición mucho más de raíz maya, de origen, aunque tiene algún toque occidentalizado tras la llegada de los españoles a México, pero en sí es mucho más fiel al origen maya. Así explico un poco lo que apunté. El día 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Es una tradición que deriva de los mayas, mezclada con las costumbres occidentales traída por la llegada de los españoles. Se considera que las ánimas de los difuntos regresan a este mundo para reencontrarse con sus familiares ya llegados. Por ello, desde varios días antes, en las casas, se preparan los altares correspondientes con objetos que eran los preferidos de estos, al igual que su comida, bebida y los retratos correspondientes. Se hacen cantos y se celebra la memoria de los muertos, para que en vida siempre sean recordados. Esta tradición considera que si no quieres ser olvidado, no olvides, en especial a los difuntos, pues de persona amiga, querida o enemigo. Esta tradición de las ofrendas también se traslada al cementerio, donde junto a la tumba se ofrenda la comida, flores, se reza y canta. Se sabe que sí, que vienen, que nos escuchan y también toman la comida que se les ofrenda, de forma que aún en presencia de los familiares sucede en ocasiones que la comida deja de estar. En algunos casos, la familia, en especial más conectados con la tradición maya original, conserva en la casa los restos de la persona difunta y para estos días los limpia, adornan y se los colocan en el altar para que puedan recibir las ofrendas, comida, flores y demás. Y a esta tradición en maya se le llama pumuk. Lo tradicional es utilizar jícaras o vasijas de barro para ofrecer la bebida. Se considera que los objetos de vidrio podrían provocar destellos y pueden despistar al ánima que viene de regreso. En esto también pues están las flores típicas para este día y después está el pan de muerto. Así pues esto en la tradición maya es muy muy contemplado el que haya presente siempre un altar con la foto de los familiares que trascendieron y siempre está adornado, cuidado. Y es por esas fechas que ellos es cuando lo limpian y todavía lo engalanan más. Así incluso se amplían los altares con más velas, con flores y en este caso pues la comida, que era su favorita. Igualmente se pueden hacer altares extras, así con los frutos que cada cual tenga de esta época. Es una tradición bella, una tradición bonita, hay que verlo, hay que vivirlo, estar allí también. Así a animar que en estos días, que no es un día concreto, pues se tengan presentes porque son seres que de alguna manera han formado parte de nuestras vidas, y sea pues por lo que cada cual contemple en sus creencias, tener un altar preparado en general para las ánimas, así bonito, con comida, y metes también como una ofrenda al propio ánima de la tierra, a nuestro propio espíritu, honrando el momento y las tradiciones. Es importante conectar con las tradiciones auténticas, lo más verdaderas, porque ellas nos traen al origen y nos conectan pues justo con la tierra. Hoy además que transitamos por la tierra solar en el ciclo galáctico maya, pues sí, todo lo que tiene que ver con las tradiciones y tal nos ayudan a recordar este rumbo, de dónde venimos, del cual descendemos, antepasados, ancestros, y que ellos han dejado un linaje, han dejado un legado y muy bello para nosotros, para poderlo continuar y poder aprender de ello. De otra manera nos estamos despistando, nos perdemos en tradiciones que tal vez nos parecen divertidas, nos parecen bromas, nos parecen lo que para cual les parezca, otras nos parecen al contrario, mucho más serias. Aquí en la cultura más europea, o en especial tal vez la tradición española, es mucho más de tristeza. Los cementerios se llenan mucho, pero sí, flores y tal, pero más de luto, ¿no? De belleza, como es en la tradición mexicana, y aquí es mucho más de luto, mucha tristeza y es alegría. Así que siempre hay oportunidad para estar alegre, porque han dejado la oportunidad de que continuemos, porque podemos continuar nosotros su historia y seguirla contando para que los que vengan tengan un caminito ya allanado y una historia que seguir contando. Pues esto es lo que tenía para compartir. Con mucho gusto pues va a hacer paso a la musiquita que nos tiene aquí el James. Muchas gracias, Muluk, para esas palabras de las celebraciones del Día de los Muertos en México. Es muy interesante, yo conozco un poco el mismo de la Irlanda, aquí en Europa, donde también celebran más con alegría que con tristeza. Con danza, música, mucho Guinness, alcohol. pero es totalmente diferente de que yo aprendí, como decir, en mis países. Yo creo que aquí también la Iglesia Católica ha cambiado todo eso un poco en tristeza. Yo creo que la próxima canción va a ser plena de alegría. Marian Dizar, El pájaro y el ciervo. Oublier sans toi. Radio Reguard. La Teva Radio. Entonces, esperamos que viene la cápsula de Albert, que es en el medio de enviar eso, y en el tiempo que tenemos, vamos a introducir un poco la Marianne Dissart. Está del otro lado del Pirineos, del lado francés, pero con 16 años moví en dirección de los Estados Unidos a Tucson, Arizona, donde viví 30 años y ha movido en los tiempos recientes en dirección de Inglaterra para vivir en una embarcación de vela muy simpático o simpática. Pero estaba en viaje en los Estados Unidos cuando la congestión está viniendo en el mundo con su test PCR y ahora está a Tucson, Arizona, no puede mover, pero dice que continúa a hacer su música y qué suerte que hace eso porque yo creo que es muy, muy, muy buena, maravillosa. L'Ombelli, Marianne Dissart, vamos a escuchar, o escucharemos. On s'était perdu de vue, même un peu oublié, jusqu'au jour où on s'est croisé. Alors tout a recommencé. Je ne sais plus grand-chose de toi, ni où tu vis, ni qui tu vois. Mais je le sais, oh oui, j'y crois. C'était bien mieux comme ça. Maintenant qu'on sait, on va tout se pardonner. On s'aimera même encore mieux quand on nous prendra pour des vieux. Estamos de vuelta aquí en el estudio Cocina y recibimos aquí una cápsula de Albert. Hola familia, qué bonito esto de poderse saber escuchado. Bueno, hoy y siempre. O quizás no. El caso es de que me hablaron de la intención de hacer una radio. Y yo escuché y me propusieron de colaborar. Y yo colaboré, bueno, colaboro. Entonces, lo que me vino cuando me lo propusieron fue compartir algo bonito y en un ámbito básicamente auditivo, pensé en compartir lo que en mí resonó cuando leía el libro Secreto de Yeshua, La vida desconocida de Jesús según la memoria del tiempo. Es un libro que tiene dos tomos y que disfruté mucho leyéndolo. Pero no os voy a leer el libro porque... No, simplemente. lo que voy a hacer es introducir un fragmento, leerlo y compartir con vosotros lo que en mí ha resonado de ese fragmento. Un día, hoy, y quizás más, ya se verá. Entonces, bueno, este libro fue escrito por Daniel Mogua y editado y publicado por Istar Luna Sol en el 2016. Y el libro representa un relato del Maestro Jesús en primera persona, autobiográfico. Viene a ser la vida de Cristo, el personaje, desde la persona de Jesús, el humano. Donde la elocuencia del hacer desde el amor, con amor, resulta el hilo conductor que vuelve a unir muchos de los topónimos, conceptos y relatos que resuenan en mí, la de Albert, en mi primigenia educación, o entorno social o cultural. Para darle, o al menos en mí, para darle una bella y encajada perspectiva. Ha sido divertido leerlo. Bueno, y hoy os leeré una página, una página que a mí me evoca la simplicidad de sentirse feliz, o sea, de la felicidad. Ahí voy, leo esta página, pues. Sin pensarlo más, caminé hacia ellas. Eran tan hermosas, nunca había encontrado flores como aquellas. Yo entonces tenía la clara percepción de que una fuerza, una inteligencia, se las ingeniaba regularmente para salpicar nuestro camino de pequeñas señales discretas, pero parlanchinas. Muy a menudo son los elementos de lo que llamamos nuestro decorado. La forma de una nube, el grito de un pájaro, el crujido de las hierbas, una luz inhabitual o también una sonrisa inesperada. Aquí eran unas flores sencillas y el niño que yo era sintió subir de ellas una especie de llamada llena de ternura. Me senté sobre la hierba rasa, frente a su extensión, y descubrí una abeja que las libaba. Me dieron ganas de tocarla, entonces puse suavemente mi dedo delante de ella, convencido de que subiría por él. Estaba tan convencido que eso fue lo que hizo, como si mi piel fuera la prolongación natural del tapiz de flores sobre el que revoloteaba. ¿Cómo resistir en aquel momento al placer de acercarla a mi cara? ¿Cómo resistir también al placer de hablarle? Pero en verdad no fue de mi boca que salieron las palabras, fue de la presencia de la abeja, de donde emergieron como perlas límpidas unas frases, o más bien unas imágenes parlantes. No te muevas y mira. Soy lo que eres, recojo del sol. Feliz y cerca de mí está aquel que sabe levantar las máscaras para contemplar la luz y cosecharla. Feliz y cerca de mí está aquel que posee la simplicidad de maravillarse. Maravíllate, lee detrás de las formas, recoge y ofrécete a través del sol. La abeja alzó su vuelo y reconoció el soplo de la vida que quería mía. Guardé de ella una plena medida en mi pecho y después, sin añadir más pensamientos y con todo el candor de mi edad, posé de nuevo mi mano sobre el manto de flores malvas. Hice un modesto ramo y volví a subir por el sendero que conducía hasta la aldea. La pequeña fiesta improvisada seguía. hasta aquí la página de hoy y mi sentir de felicidad resonante al leer esta página. Ya sabré de vosotros o no, pero en cualquier caso, muchas gracias, audiencia, porque me siento satisfecho de haber colaborado hoy en Radio Reward. Good morning. Good morning. Oh, oh. Muchas, muchas gracias por esa cápsula enviada. Una otra canción que va muy bien con eso, yo creo, con las palabras de Jesús. It's love. Está amor. O en ese caso, es amor. Porque siempre es el estar y el ser para mí. No tenemos esa diferencia en mi idioma. Vamos a escuchar. La guerre, ils pleurent mais ne savent pas pourquoi. Ils rient, rougissent, se disent, se demandent pourquoi. La guerre, ils pleurent mais ne savent pas pourquoi. Ils rient, rougissent, se disent, se demandent pourquoi. La guerre, ils pleurent mais ne savent pas pourquoi. Ils rient, rougissent, se disent, se demandent pourquoi. Y tenemos hoy una otra cápsula enviada de fuera de Gaia. Escuchamos. Hola, linda familia de Reguar. Quiero compartir hoy sobre los animales de poder, sobre los tótems. ¿A quién no le ha pasado alguna vez en su vida que de repente se topa con un animal que por alguna situación nos coloca en una situación donde o le vemos a menudo o misteriosamente apareció en nuestra cama o soñamos mucho con este animal? Estos animalitos traen una misión para enseñarnos. Entonces hoy les quiero compartir de una mujer investigadora que luego se lanzó también a hacer un juego, una especie de oráculo con los animales de poder. Quiero preguntarte si conoces a tu animal de poder o hay alguna energía animal con la que te identificas más. Y si no la conoces, pues te invito, es muy fácil. Te puedes poner en posición de meditación el día que quieras, si me estás escuchando ahora, lo puedes hacer ahora mismo. Y si no, en algún momento simplemente cierra tus ojos, te puedes poner en posición muy cómoda, ponerte una música bonita, empezar a respirar y de esta manera cambiar tus ondas, la frecuencia de las ondas mentales a unas de mayor tranquilidad y ahí empezar a recibir, preguntarte, situarte, hacer una visualización en donde tú te sientas en un lugar que ames mucho, en la naturaleza, y ahí pedir simplemente que se te aparezca ese animal. Si no es que ya se te ha aparecido en sueños o lo ves repetidamente, que a veces la naturaleza y el universo te lo pone mucho. Pide que se te aparezca ese ser, ese animal. Presta atención cómo es, si llega uno, si llegan varios. Y una vez que lo hayas visto, escríbelo o dibújalo. Y de esa manera ya vas a saber cuál es tu tótem, cuál es tu animal. Cabe decir que hay animales que nos vienen acompañando para toda nuestra vida y hay otros que son temporales, porque claro, tú no estás viviendo lo mismo todo el tiempo, estás aprendiendo cosas diferentes y en cada momento te viene mejor la energía de cualquiera de nuestros hermanos animales. Pide conectarte con ellos. Y el segundo ejercicio que quiero dejarte es cómo conectar con ellos. Siguiendo los pasos anteriores, después de estar relajado, relajada, empieza a sentir ese animal que ya conoces. Encárnalo, dale cuerpo. ¿Cómo es? Si es un animal de tierra que repta, a lo mejor es un animal que vuela, dale cuerpo y empieza a sentirte cómo es ese animal. Una vez que hayas terminado, puedes hacer anotaciones en un cuaderno especial, poniendo el día que es y ya verás qué divertido y cuántos mensajes te puede dar tu aliado. En la toltequidad, en el chamanismo, ellos son aliados, son energías aliadas que podríamos equiparar quizá con la energía de los ángeles. Son energías que arquetípicas que nos ayudan a transitar la vida. Quería leer ahora una pequeña frase de Karina Malpica. Dice: los animales no son buenos ni malos, no son morales ni inmorales. Cada especie sigue la norma que le ha sido señalada de antemano por la naturaleza a través de sus respectivos instintos. Lo dice Herbert Wendt en el libro La vida amorosa del mundo animal. Y es verdad, ¿has pensado que en este planeta compartimos nuestra existencia con otros seres que viven ahí también, así como nosotros? No solo son los humanos, ¿no? Esta visión distorsionada de que todo está ahí para servirnos de ello es muy reciente, pero en verdad todos nuestros ancestros han aprendido a convivir con ellos. Pues yo quiero preguntarte a ver si hay alguien por ahí escuchando, si conoces a tus aliados, a tu tótem. Y si quieres, escríbelo por el chat y yo te leo qué significa el animal que te ha venido. O si quieres saber qué significa algún animal en particular, escríbelo y yo te cuento. Muchas gracias, familia. ¡Yuhu! ¡Uy! No estaba en directo, pero bof. Muy bien. Gaia y Ura han enviado una otra cápsula. Esa es de música. Vamos a escuchar qué es eso de hoy. ¿Qué tenemos aquí en el rincón? Os presentamos un tema el tótem de James. Improvisado de Gaia y Ura. Thank you. sé cuál es. Pero es que no tengo claro. Wow. Por ahí y tras los años voy pisando fuerte la tierra madre, y ahora aquí yo hablo con la intención de evolucionar en concordancia con la naturaleza. Ah, ah, ah. cara. Amando mi oscuridad, mi vergüenza, mi desarmonía que no es superficial. Abrazo los recodos de mi alma, cara yo con la fuerza de mi ser puedo abrazar. Poco a poco camino, aunque parezca extraño, el futuro que no existe ni existirá. Todo es presente. Todo es un regalo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué música! ¡Wow! Yo creo que con eso podemos iniciar nuestra página de música Creative Commons. Vamos a cortar eso un poco, es una canción increíble. Sí, y también Ura ha enviado una cápsula, pero yo no tenía tiempo de la escuchar antes de la emisión, entonces vamos a escuchar la cápsula en directo ahora. Poesía intrínseca. ¡Hola! pues hoy voy a... Yo, que me llamo Pau Galván Ruiz, voy a... Voy a regalarles una poesía. pero me voy a cambiar de voz, ¿vale? Porque bueno, cuando yo hago poesía me pongo un poco más suavito, bonito, bueno. Entonces, ahora en el espacio poético esférico y feérico, poesías intrínsecas. Me encuentro en una sala. Está toda oscura y un cerrojo muy, muy verde me pide que siga en catalán. Llavors, obro un ull. Aquest ull em recomana que em quedi quieta una estona. L'altre ull està en desacord i vol anar molt ràpid i molt ràpid i molt ràpid. Així que fa la seva i agafa el bitllet de tren que portava tant temps esperant i se'n va. Se'n va ben lluny, tan lluny que, com jo estic parlant des de l'ull dret que està obert, no us puc ara mateix explicar. Llavors, aquest ull dret es va quedar buit, es va perdre d'un fil, i aquest fil, com que no tenia un propòsit clar, va quedar desperdigat en un túnel que s'anava obrint poc a poc i només hi havia una calor molt, molt i molt càlida i sentia por, sentia molta por. De cop em trobo en aquesta tristesa i el cos se'm fa petit, se m'arruga una mica i tinc ganes de plorar i em sento a gust podent-ho fer. La veritat és que em sento a gust podent estar trista d'algú, sí. I torno a la narració i fico poesia i de cop em trobo despullada en un tobogan. Baixo molt a baix i em trobo amb la meva mare. Ella també està plorant. Darrere seu està la seva mare. I així és com un mirall d'aquests que fan un reflex etern. Em poso nerviosa, em poso molt nerviosa i començo a obrir i tancar els ulls per sortir d'aquest pensament, d'aquesta sensació i em dono compte que estava passant dintre el meu cor. Torno a obrir a l'ull dret, em trobo a la sala, no fa fred, hi ha un foc. Em sento tranquil·la, em sento començant un camí de més consciència d'on vinc. L'ull esquerre, que estava tan nerviós, al notar la sensació que està visquent aquí, ja veig, acaba d'arribar i està en modo compassivo. Té una alegria una mica estranya, estranya perquè és una alegria trista. I torna a mi, ara està aquí, i amb els dos ulls se m'encén el del mig. Bueno, pues, això m'ha agradat. Fins una altra! Adéu! Muah! Pues ja t'entres, vinga. Ràdio Reguard. La teva ràdio. Muchas gracias para enviar esa cápsula. Yo no recuerdo el nombre del poeta. Estaba la próxima vez, pues, hablar de eso la próxima vez, yo creo. Aquí una próxima canción de Marianne Dysart, Trop Exprès. Demasiado rápidamente. Escuchamos. Je titube, je le fais pas exprès. Et toi, tu voudrais pas être mon mur. cadeau. Sûr qu'on tiendrait bien mieux la route. C'est encore trop tôt. Trop exprès. Trop exprès. Trop exprès. Je me fissure, je le fais pas exprès. Moi, je suis un mur. Qu'importe que tu dises ou que tu taises, moi, ça me fait encore la même chose. C'est encore trop tôt. Trop exprès. Trop exprès. Jamais plus de crier. Crier sur les toits, gare à toi. Crier, reviens. Ah non, ça je peux pas. Encore trop tôt. Trop exprès. Trop exprès. Yo estimo a Radio Reward. Yo también. Y ahora tenemos aquí una cápsula que ha enviado la Carla. Vamos a escuchar. Nah. Ok, play. Hola, pues mi chiste de hoy es así. El pato Donald va caminando por la calle con su abuelita y luego se encuentra una moneda y le dice: abuelita, ¿puedo coger esta moneda? Le dice: no, las cosas del suelo no se cogen. Se encuentra otra moneda y le dice: abuelita, abuelita, ¿puedo coger esta monedita? Y le dice: no, las cosas del suelo no se cogen. La abuelita se cae. Le dice al pato Donas: ¿me puedes coger? Y le dice: no, las cosas del suelo no se cogen. ¡Radio! ¡Brava! ¡Ahí te quedas! De Marian Dizar. Y después, una otra broma enviada. No, no es enviada. No, ok. Papiers en feu, les confettis. Papiers en feu, les confettis. Papiers en feu, les confettis. Papiers. À mes devoirs, au lendemain, au sol taché. confettis à balayer d'un coup d'arrêt les confettis. Amour, papier, sabré brûlé, fin de soirée, les confettis, fin de nos jeux, papiers en feu, les confettis, papiers en feu. De África, allí nos acecha y nos persigue y nos dice el león nos hace lo que quiera, nos destroza, es fiero y es malo y tal y, oh. el compadre sudamericano. Oh, pues ahí en Sudamérica tenemos el jaguar por un lado y tenemos por otro al ocelote, que son también como también son grandes gatos, son fieras, son malos, son nos persiguen también, nos persiguen hasta en sueños. Oh, los otros así como al final dice el gallo, bueno allí tenemos el Lupintan, que ese sí que es fiero, ese sí que es malo, ese es, no lo he visto a nadie, pero se habla de él siempre se habla de él, y también persigue en sueños y en despierto y todo. Pero ¿qué tienes que decirnos del Lupintan? Pues sí, que es el más fiero de todos. Y pero bueno, demuestra algo, di algo. Bueno, es que allí en Galicia se dice, no está el fiero, el león como lo pintan. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Quiero pedir disculpas porque este no se merecía estos momentitos porque ha sido muy rápido, pero bueno, también hay que darle vidilla a estas cosas, ¿no? La opción era un chiste de Lepe, que eso no se ha recomendado a nadie tampoco. Bueno, hay gente que sí que los acepta, pero yo no, lo siento. Yo creo que es la fin de la cápsula, hay un vacío a la fin, no podía escuchar la cápsula antes de la transmitir. Entonces con eso yo creo que vamos a cambiar en una otra canción de la Marianne Dissart, Ce visage là, esa cara, yo creo que sería la traducción. la joie que j'avais à t'aimer. Dévasté, démoli, le courage, le bonheur et la joie que j'avais à t'aimer. Radio Reguar. La Teva Radio. Muchas, muchas gracias para escuchar la emisión 23 ya. Y con eso vamos a acabar para hoy. No tenemos tiempo para la cápsula propaganda una otra vez. Nos vemos, escuchamos mañana en la pequeña radio local. Loca. Nanit. Loca, loca. Ah. Loca por ti estoy. Loca, loca. On s'aime bien, on ne se dit pas. On est en guerre, on ne se voit pas. Jamais plus, non, je ne serai ça. Je te le jure, en m'éloignant du soir, du soir, ma Diane. On est bon,